El mariscal Kim Jong-un envió los mensajes de respuesta a los jefes de partido y estado que le dirigieron mensajes de consuelo por los daños de inundación sufridos por la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. Entre los destinatarios figuran el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, el secretario general del Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos y presidente de la República Democrática Popular de Laos, y los presidentes de la República Árabe de Siria, de la República Popular Democrática de Argelia y de la República Democrática Federal de Etiopía. El remitente señala: expreso mi profunda gratitud por expresar su compasión en cuanto a los daños de inundación sufridos por la zona septentrional de la provincia Hamgyong del norte de Corea. Estoy convencido de que las relaciones de amistad y cooperación entre ambas partes se desarrollarán y consolidarán en adelante también. Deseo éxitos en sus trabajos.